Sección 25 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey. Capítulos 73 a 75. 73. La fiesta del quemadero. Mas ay, que ya se acaban las aspas y garrotes, y jansenistas, moros y hugonotes se burlan de mi celo y mi porfía. Todos a un tiempo trinan viendo que está apagado el tizón venerado que a los reyes temblar hizo algún día. Eugenio de Tapia. No hace muchos años oímos contar a un anciano el suceso que da origen a este trabajo, y habiendo encontrado recientemente algunos detalles sobre el caso en papeles de la época, vamos a referirlo al lector, a quien suponemos pacientísimo. A principios del memorable año de 1820, era gobernador militar de Sevilla el general O'Donoghue, quien, al tener las primeras noticias de alzamiento de las cabezas de San Juan y de la Isla de León, afilióse en secreto al Partido de la Constitución, cuidando mucho que sus ideas no fuesen advertidas por nadie hasta la llegada del oportuno momento. Había marchado a Cádiz el capitán general de Andalucía, don Tomás Freire, para combatir a los que por tan noble causa se habían sublevado, y el día 10 de marzo, cuando más tranquilos aguardaban los partidarios del absolutismo la derrota de sus enemigos y más confiados estaban todos en las seguridades que en Sevilla tenían, alborotóse de pronto el pueblo, que, alentado por los patriotas que tenían su punto de reunión en el café de San Fernando, llegó al ayuntamiento, dando término a la sesión que el cabildo celebraba, y de allí, tras recorrer algunas calles, quitar el título a la plaza de San Francisco y hacer repicar las campanas, se dirigió la muchedumbre al edificio en donde estaba situado el Tribunal de la Inquisición, no sin haber proclamado antes el nuevo código del cual esperaban tantos la salvación de la patria. Libertados los dos presos que en las cárceles del tribunal estaban, destruidos los muebles y quemados los procesos que se guardaban en el archivo, entregóse la multitud a otros excesos que tuvieron que ser reprimidos con energía por las autoridades que acababan de tomar el mando. Tranquilizáronse un poco los ánimos y dio comienzo la nueva época constitucional sobre la que tanto se ha dicho, y tanto bueno queda todavía que decir, y cuando las Cortes en el año siguiente, después de larguísimos debates, decretaron la suspensión del Tribunal de la Fe, alborotóse de nuevo el pueblo bajo de Sevilla y se propuso llevar a cabo un acto que demostrase su adhesión al decreto y fuese una burla grotesca de aquella abolida institución. Era Domingo de Ramos en 1821, y por la mañana el lugar donde estuvo el famoso quemadero, hacia un extremo del Prado de San Sebastián, apareció dispuesto y aderezado de manera bien airosa. La noche antes habíanse colocado allí algunos transparentes de lienzo y madera, pintarrajeados con muñecos deformes, vestidos con los trajes que usaban los familiares del santo oficio, en posturas extrañas y entregados a diversos y raros entretenimientos. Los transparentes tenían gran altura y sobre ellos se veía un enorme cerdo de cartón, con una medalla en el hocico y un letrero en la parte posterior, que no queremos copiar aquí por creerlo nada oportuno. La gente de los barrios bajos, los patriotas de los cafés del Turco y de San Fernando, los individuos de muchas sociedades políticas y la gente moza y regocijada acudieron al Prado de San Sebastián, rodeando el aparato allí levantado y haciéndolo objeto de sabrosos comentarios y de dichos y frases de esas tan gráficas en nuestra tierra. Al ocultarse el sol, una banda de música tocó el himno de riego que acababa de componer San Miguel, y al escucharse sus notas, muchos de los que allí se encontraban, no pudiendo contener su entusiasmo, cantaron y bailaron con la mayor alegría. Luego un grupo de mozos del barrio de San Bernardo entonó junto al improvisado monumento gran número de responsos, y como para remojar las fauces de los cantores se trajeron algunos jarrillos de vino, este no tardó en hacer sus efectos, y entonces las coplas se convirtieron en desvergüenzas y el alboroto y escándalo subió de punto. Así transcurrieron algunas horas, y a las 9 de la noche comenzaron a disparar cohetes, quemando un castillo de fuegos artificiales e incendiando por último aquellos pintarrajeados lienzos en medio del mayor desorden y de la más ensordecedora gritería. Cuando el monumento se convirtió en cenizas, La gente se fue retirando poco a poco de aquel sitio, teatro de tan tristes escenas en multitud de ocasiones. Los partidarios del absolutismo llevaron muy a mal aquel desahogo de los liberales exaltados, que pagaron bien caros este y otros actos en el funesto día de San Antonio del año de 1823. 74. El asistente Arjona. Asistente e intendente en comisión de Sevilla, donde le esperaba la gloria de reformador ilustrado de la hermosa ciudad de San Fernando. A. Martín Villa. Pocos hombres de los que han presidido la Corporación Municipal de Sevilla han demostrado tanto interés por la ciudad y han reunido tan apreciables dotes para su cargo como el inolvidable asistente don José Manuel de Arjona y Cubas, a quien justo creemos dedicar un recuerdo. Arjona gobernó los intereses de la población en época tan difícil como lo eran aquellos últimos años del reinado de Fernando VII, en los que el Estado General de nuestra nación no era nada lisonjero ni próspero, por cierto. El estar Arjona al servicio de aquel gobierno no ha de ser causa de que le escatimemos nuestras alabanzas, mucho más cuando estuvo muy lejos de cometer los abusos y atropellos que casi todas las autoridades absolutistas cometían, y llegó a captarse con habilidad suma el aprecio y estimación de todos los andaluces, aunque estos profesaran las más avanzadas ideas. El día 11 de mayo de 1825, don José Manuel de Arjona y Cubas tomó posesión de su elevado cargo de asistente para el que había sido nombrado, según el curioso documento que copiamos a continuación. Atendiendo los servicios, deseos y repetidas instancias de don José Aznárez, consejero de Estado sin ejercicio, para que se le releve del penoso desempeño de la Intendencia del Ejército de Andalucía, que corre unida con la asistencia de Sevilla, cuyos destinos obtuvo en comisión por Real Decreto del 24 de diciembre de 1823, he venido, conformándome con el dictamen de mi Consejo de Ministros, en acceder a la solicitud, y al mismo tiempo tengo a bien nombrar para que sirva, también en comisión, la Intendencia de Ejército de Andalucía y la asistencia de Sevilla a don José Manuel de Arjona, de mi Consejo Real y Supremo de la Cámara, conservando la propiedad de estos dos destinos, y dispondréis su cumplimiento. Yo, el rey. Desde aquel día no sosegó el nuevo asistente hasta realizar importantísimas mejoras que contribuyeron muy poderosamente al embellecimiento material de la población. Jamás desde entonces retrocedió ante ninguno de los obstáculos, poderosos muchas veces, que se opusieron a sus proyectos. Jamás consintió que se entorpecieran por favorecer los intereses particulares obras que resultarían en interés del pueblo de Sevilla, y dotado como estaba de un carácter serio y enérgico, se propuso cortar de raíz infinidad de antiguos abusos que, si no llegaron por completo a corregirse, disminuyeron en gran parte. Arjona hizo famoso su nombre en la historia de Sevilla por los actos ejecutados durante su mando y por haber sido el primero que inició el movimiento de progreso y comunidad hasta entonces desconocido. Digno émulo del marqués de Pontejos, descendiente como aquel de noble familia y poseedor de una regular fortuna, el asistente sevillano trabajó infatigablemente porque la capital de Andalucía adquiriera el mayor grado posible de esplendor y grandeza. Don José Manuel de Arjona, según apunta Velázquez y Sánchez, mejoró los servicios públicos, reformó el alumbrado, puso coto a las edificaciones abusivas, planteó el ensanche de muchas calles, introdujo en ellas las aceras y sustituyó los nombres ridículos que muchas tenían por otros más propios. Él comenzó el derribo del murallón que unía con el Alcázar la Torre del Oro, edificó el famoso Salón de Cristina y los Jardines de las Delicias, inauguró el Hospicio de Ancianos y Niños que estaba frente al Convento de Madre de Dios, formó de nuevo la célebre Cofradía del Santo Entierro que tanta celebridad llegó a adquirir, llevó a cabo grandes mejoras en la Alameda, en el Arenal y en otros paseos. Dio su valioso apoyo a cuantos le propusieron alguna idea que fuese beneficiosa para la cultura y adelanto de la ciudad, y castigó severamente a la plebe realista que en aquel funesto período absoluto era el azote de los liberales. Arjona fue hombre de mando y hombre de mundo a la vez, y estuvo dotado entre sus buenas cualidades de un tacto exquisito para llevar a cabo las arduas empresas que por su categoría le fueron encomendadas. En el mes de mayo de 1833 abandonó Arjona su puesto y en los 8 años que lo ocupó dejó recuerdos imborrables de su celo, energía y actividad. El pueblo sevillano dio a don José Manuel de Arjona el hiperbólico nombre de Rey de las Andalucías, significando así la autoridad de aquel hombre, digno de que nuestra generación le dedicase algún monumento que hiciera perpetua su memoria. Como recuerdo de este asistente, se conserva en el archivo del ayuntamiento el sillón que usó durante el período de su mando cuando acudía a presenciar y dirigir los trabajos de los famosos Jardines de las Delicias y del Paseo de la Bella Flor. Para terminar, diremos que el asistente Arjona era natural de Osuna y hermano del poeta del mismo apellido, y que fue uno de los que más contribuyeron al establecimiento de la Escuela de Tauromaquia en 1830. 75. La Escuela de Tauromaquia. Fernando mandaba establecer una escuela de tauromaquia y nombraba y dotaba a los maestros que habían de enseñar el modo de luchar con las fieras y de derramar su sangre, con lo que acostumbraba al pueblo, que ya veía con sobrada frecuencia, verter la de los hombres a estos espectáculos. Modesto La Fuente. El edificio destinado a matadero de reses para el consumo público se terminó en los comienzos del siglo XVI en las afueras de la puerta que los árabes denominaron de Mi'oar, siendo albergue al poco tiempo de aquellos jiferos que, como dice la inmortal Cervantes, era toda gente ancha de conciencia, desalmada y sin temor al rey ni a su justicia, que no dejaban de tener su ángel de guarda en la plaza de San Francisco, granjeado con lomo y lenguas de vaca. En el siglo XVIII, y debido a la iniciativa del señor asistente, se amplió bastante el edificio, poniéndose algún freno a los abusos que allí desde largos años se venían cometiendo a ciencia y paciencia de las autoridades. Nada de notable encontramos en la historia del matadero, que merezca especial mención, hasta los últimos años del reinado de Fernando VII, en que se fundó en él la célebre Escuela de Tauromaquia, que tanto dio entonces que hablar a los que veían que al mismo tiempo que se inauguraba este establecimiento, se mandaban cerrar las cátedras en las universidades. El conde de la Estrella, gran taurófilo y hombre que no debía estar muy ocupado, presentó al monarca una memoria detenida y prolija para probar lo conveniente que sería al país una escuela en la que se aprendiese el arte de pepeillo y costillares. Leyó el rey el trabajo del conde y tanto debió influir este en su ánimo que de allí a poco y después de algunas consultas se acordó la fundación del beneficioso establecimiento. Lástima que el original de tan curiosa memoria se haya perdido y que la posteridad ni los eruditos taurómacos puedan saborearla y recrearse en su lectura. Con fecha del 28 de mayo de 1830, se publicó la Real Orden firmada por el monarca y en ella se nombraba un maestro para la escuela con el sueldo de 12.000 reales anuales, un ayudante con 8.000 y 10 discípulos con 2.000 cada uno. Se hizo el nombramiento de director a favor de Jerónimo Cándido, pero habiendo acudido a Fernando VII en solicitud de esta plaza, el viejo Pedro Romero fue atendida su petición y quedando de maestro por su antigüedad, pasó Cándido a la categoría de ayudante. Inauguróse el establecimiento en el mes de octubre de 1830 bajo detenida inspección del asistente, don José Manuel de Arjona, siendo muy crecido el número de los discípulos que allí acudieron a ejercitarse en una tan arriesgada profesión como lo es la lidia de reses bravas. De la Escuela de Tauromaquia salieron diestros tan célebres como Manuel Domínguez, que siguió las huellas del toreo rondeño, Francisco Arjona Cúchares, si menos inteligente, dotado de gran habilidad y ligereza, Francisco Montes Paquiro, incomparable en los lances de capa y en el manejo de la muleta, Juan Just, que tantos aplausos obtuvo practicando la suerte de recibir, Juan Pastor el Barbero, de quien tantas anécdotas y chistes se oyen aún entre los viejos aficionados, y otros muchos cuya enumeración resultaría por demás larga y difícil de encerrar en estos apuntes. El corral del matadero donde se construyó la escuela era cómodo, espacioso y adecuado. La arena estaba rodeada de una alta valla de madera. El asistente tenía un palco especial para presenciar si quería las lecciones prácticas, y además se mandó construir una ancha gradería para que la ocupase la concurrencia cuando se daban lecciones públicas, costando la entrada 2 reales. 4 años después de su inauguración, se cerró la escuela por real orden de doña María Cristina, dada en 15 de marzo de 1834, siendo el que más trabajó porque se publicase este decreto el subdelegado del Ministerio de Fomento don Antonio Almagro, quien llegó hasta presentar a la reina gobernadora una solicitud pidiendo la clausura del establecimiento taurómaco. Nada sino el recuerdo queda ya de él, y únicamente en el matadero se encuentra la siguiente lápida, adosada a un muro del corral donde estuvo el circo y que a título de curiosidad vamos a copiar. Dice así: reinando el señor don Fernando VII, pío, feliz, restaurador, se construyó esta plaza para la enseñanza reservadora de la escuela de tauromaquia, siendo juez privativo de ella don José Manuel de Arjona y diputados encargados de la ejecución de la obra don Francisco María Martínez, 24, don Manuel Ciguri, diputado del común, y don Juan Fernández Roces, jurado, año de 1830. Fin de sección 25.